Resistencia Radio. Oídos libres. Bueno, buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos todos a este Artefacto Live el día de hoy. Espero estén ya más cómodos en su casita, regresando del trabajo, ¿por qué no? Y bueno, pues déjenme decirles que el día de hoy vamos a escuchar música portuguesa, música en portugués más bien, que es música brasileña. Y decidí hablar un poco sobre la música brasileña porque me parece que no estamos muy familiarizados como tal en la música brasileña, literal, o en muchas cosas de la cultura brasileña, digámoslo así, ¿no? Entonces yo decidí hacer este programa para que pudieran escuchar un poco de diferentes músicas. Por supuesto, escucharemos en la playlist, escucharemos varias, o bueno, quizá un par de canciones famosillas. Pero bueno, vamos a iniciar, ¿no? Ya les dejo tanta palabrería. Vamos a iniciar con esta primera rola de esta película. Es un soundtrack de esta película llamada Ciudad de Dios, que me parece que es una película bastante buena y muy bien hecha. Vamos a empezar con esta rola. Espero que les guste. Bienvenidos al Artefacto Live. Disfrútenla. Enquanto eu corria, sim, eu ia te chamar. Enquanto corria a barca, te chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, por minha cabeça não passava. Somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Lá, ya, ra, ra. Lá, ra, ra, ra, ra, ra. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Enquanto corri a barca, lhe chamar. Enquanto corri marca. Por minha cabeça não passava. Só, só, baby, só. Assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Só, só, somente só. Assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Só, somente só. Assim vou lhe chamar. A barca, eu ia lhe chamar, enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar, enquanto corria a barca, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar. Pues acaban de escuchar Minha Pretina, Preta Pretina, de Novos Baianos, que me parece que es una buena rola. Alguien, estoy hablando aquí con mi compañero de controles y me dice que es como el Pink Floyd brasileño porque dura como 10 minutos. Pero bueno, seguimos aquí, regresamos aquí al artefacto live. Y pues retomando un poco el tema sobre por qué quise hablarles de Brasil. Bueno, eso, para empezar, creo que es el país que desde niño siempre me gustó. Y bueno, me gustaba por diferentes situaciones. La principal, pues por supuesto, era el fútbol, ¿no? Y conforme fui creciendo, pues después fue la música y bueno, después conocí las mujeres y también las mujeres, ¿por qué, no? Ahí tiene mujeres muy bellas en Brasil, también aquí en México. Y bueno, pues después de que había decidido este tema, quise empezar por el fútbol. Y ya que Brasil ha sido una sociedad bastante azotada por la desigualdad y el racismo, me gustaría contarles una anécdota que leí en un libro que se llama El fútbol en América Latina. Y que me parece que va muy ad hoc con lo que estamos hablando. Y habla sobre un jugador, la verdad no recuerdo bien el nombre, pero era un jugador que, para empezar, las reglas del fútbol las diseñaron los ingleses, ¿no? Y entonces, dentro de esas reglas, las que llegaron a Brasil, estaba prohibido que en los equipos de fútbol en Río de Janeiro pudiera jugar... jugadores de tez negra o morena. Por lo tanto, uno de estos jugadores, que no recuerdo el nombre, pero ahorita que regresemos de la siguiente rola, seguramente si lo sé, los doy el dato más preciso. Este jugador, en forma de protesta, decide meterse la cara en agua y meter toda la cara en un costal de arroz para quedar así toda la cara llena de arroz y meterse al campo de fútbol a jugar y decir al árbitro que solamente de esa manera él podría ser un hombre blanco. Curioso, ¿no? Se me hizo una buena anécdota y un buen dato, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar la siguiente canción que vamos a escuchar, por supuesto que tiene que ver con un comercial de una marca deportiva muy famosa que hace comerciales, seguramente ya saben cuál es. Y aparte vamos a escuchar una... ya sé que son caprichos personales siempre, pero vamos a escuchar Corcovado. Corcovado, que es una rola dedicada al Cristo de Corcovado, y regresamos con esta historia. Estás escuchando Artefacto. Redentor, que lindo, quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. Felicidade, meu amor. Velha chama. triste, descrente desse mundo. Ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor. Seguimos en Artefacto. Carlos Alberto era el jugador del equipo Fluminense. Aunque déjenme decirles que acabo de recibir un mensaje en el cual me están diciendo que tienen otros datos. Como ya saben quién. Y me dicen que igual es el mismo jugador, pero el equipo es Yangerinas. Y yo tengo que el equipo es el Fluminense, pero bueno, lo importante es que es el mismo jugador, ¿no? El dato es el mismo. Y pues regresando un poco a esta canción de Corcovado, que ya no terminé de decírselos, pero Corcovado es mi canción favorita, es un caprichillo que me aventé ahí. Porque, no sé, tengo la idea de que algún día quizá pueda pasar un atardecer en el Cristo de Corcovado, escuchando esa rolita, ¿por qué no? Está buena, ¿no? Está dominguera. Y déjenme decirles también que la historia del Cristo de Corcovado, se hizo en 1931, en Río de Janeiro, como ya lo sabemos, en el Monte de Corcovado. Su construcción duró 5 años y curiosamente, es un dato muy curioso que yo le llamaría precisión, pero que ellos le dicen que es un dato curioso, porque durante su construcción no hubo ningún deceso ni ninguna muerte de los obreros, ¿no? De ningún obrero. Entonces me parece que pues realizaron bastante bien su trabajo. Se hizo en Francia. y se trasladó a Brasil en bloques, en diferentes bloques de hormigón. La estatua es hueca y se construyó, curiosamente se montó de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y me parece que es curiosa esa historia también, ¿no? Y bueno, un poco como también yendo hacia lo que es Corcovado, pues a hablar un poco sobre las favelas y el fútbol, la música, el arte y bueno, pues un poco también de la política, ¿no? Que por eso este programa se llama Artefacto desde la izquierda, aunque este es el live, ¿no? Entonces, pues vamos a y bueno, también me quería decir, les quería decir que perdón. Que la siguiente canción, la canción que pasó, que de Maishkinada. Ay, qué bonito se escucha portugués, ¿no? Bueno, la canción de Maishkinada era bastante motivacional para mí cuando yo era un jovenzuelo y que me dediqué mucho tiempo a jugar, muchos años y mucho tiempo a jugar fútbol. Siempre ponía en un cassette, en ese entonces había cassettes, ponía a todo volumen esta canción en mis audífonos y en mis Walkman y me iba al partido que tuviera que hacer, ¿no? Y bueno, pues vamos con la siguiente canción, se llama Malemolencia de Seu se llama la intérprete. Me parece que también está buena, que es algo diferente, que también no conocemos de Brasil y que creo que también deberíamos acercarnos a esta parte. Los... No pedí mi permisión. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Yeah. Regresamos a escuchar esta canción llamada Malemolencia de Seu. Y espero que les haya gustado. Bueno, hablando un poco de todas estas canciones que había elegido y que hablamos de Brasil y de la política y del fútbol y de la música, que por supuesto la bossa nova y la samba son la música que representa al país y que están los reyes del fútbol, pero bueno, también tienen, lamentablemente, como todos lo sabemos, pues tienen de presidente a Bolsonaro, que al menos en mi perspectiva política no está dentro de mis gustos y que creo que tiene una postura de derecha y que ha hecho o ha realizado diferentes actos que me parecen lamentables. Y precisamente ayer platicaba yo con mi pareja y hablábamos sobre estas situaciones en las sociedades, ¿no? ¿Cómo se polarizan? Si, como pasó aquí, ¿no? Que fue Calderón y después vino pues López Obrador, ¿no? Y allá fue Lula y después vino este hombre Bolsonaro, y en Estados Unidos estuvo Obama y después llegó, pues ya sabemos quién, ¿no? Entonces, me parece que está bastante interesante el tema sobre la cuestión política y social del país y de los países en Latinoamérica, ¿no? Que me parece que la derecha está tomando bastante fuerza últimamente y que, pues mínimo, tenemos que hacer algo, ¿no? Organizarnos, dicen por ahí, en algunas cosas. Vámonos con la siguiente canción. Se llama Poder Ser, de Banda Domar. Y esperemos que pueda ser algún día. necesario resistir. Resistencia Radio. Podés ser de Banda Domar. Espero que les haya gustado. A mí me gustó bastante, la verdad. Por eso la metí en esta listita de rolas que ya se nos fue media hora. La verdad es que siento que se nos ha ido el programa bastante rápido. Me siento bastante feliz de que el programa de hoy sea mucho más fluido, mucho más con una estructura mucho más organizada, ¿no? Espero también que a ustedes les esté gustando. Por supuesto, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, que se nos ha olvidado mencionar. Síganos en Facebook con Resistencia Radio, ya saben. En Twitter como @resistemx. Escríbanos, igual si alguien quiere en esta media hora que nos queda, ¿por qué no darles una rolilla? Podemos ponérsela, todavía tenemos un poquito de tiempo. Entonces creo que igual síganos, hay cosas buenas que hay en el canal de La Resistencia, hay nuevos programas. La verdad es que deberían de echarse un clavado en la página para poder ver los programas que hay, ¿no? La programación me parece que es bastante buena y es bastante completa. Dense una vuelta, yo los invito. Y bueno, pues seguimos aquí con hablando de Brasil, ¿no? De estos pentacampeones que son los reyes del fútbol. Y que a mí me hubiera gustado en lo personal ver jugar a Pelé, ¿no? Pero bueno, tuve la fortuna de ver jugar a Ronaldinho, de ver jugar a Ronaldo, a Dunga, a Kaká, a todas las grandes estrellas. Y la verdad es que no creo que le pida nada seguramente a la selección de los 70s. Pero bueno, la verdad es que creo que la calidad futbolística que tenía esta selección es bastante, o era bastante buena, ¿no? Porque ya no, creo que actualmente su selección ha ido o ha perdido calidad, ¿no? También perdón, estaba un poco distraído. Sí, estaba diciendo perdido un poco de calidad. Creo que sí, el fútbol actual ha perdido mucha calidad, ha perdido mucha ¿cómo decirlo bien? Porque el otro día ocupé ese calificativo y me dijeron que no era el correcto, ¿no? Ocupé el de hace falta más malicia y casi me linchan. Porque pues yo creo que sí, el fútbol también depende de eso, ¿no? De la malicia. Pero bueno, pues ahora con el fair play y todo esto, creo que ya está un poquito mal visto también, ¿no? ¿No? Pero bueno, vámonos rápido con la siguiente rola, perdón, porque quiero terminar la playlist, porque si me sigo hablando me voy a quedar aquí seguramente hasta las 8. Y me gustaría que sí la escucharan completa, la verdad. Esto se llama Mais Ninguém. Mesmo que não venha e igual es de ninguém, Banda Doma. Fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversar. Eu só espero que não venha mais ninguém. Aí eu tenho você só pra mim. Roubo teu sono, quero teu tudo. Se mais alguém vier, não vou notar. Preciso de você pra me fazer feliz. Não quero mais ficar aqui. Preciso me ver só. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en Resistencia. Artefacto. Seguimos en Artefacto. Perdón, queridos amigos, perdí un poco la conexión, pero estoy aquí retomando. Perdón, entonces tenemos todavía unas fallas técnicas que tenemos que mejorar, pero seguramente irá mejorando con el paso de los programas, lo prometemos. Hemos tenido aquí un problema con el micrófono que no nos deja escucharnos bastante bien, pero bueno, espero que me estén escuchando bien allá. Yo creo que ya me escucho bien aquí. Bueno, pues seguimos, ¿no? Seguimos hablando un poco sobre Brasil, sobre hablando también de sus grandes intérpretes, ¿por qué no, no? Por supuesto de Antônio Carlos Jobim y de Elis Regina, ¿no? Que me parece que tienen unas de las grandes canciones, bueno, tan simple como La Chica de Ipanema, que me parece que es el referente de Brasil a nivel internacional, ¿no? Así como en México el Bésame Mucho o el Mariachi, ¿no? En Brasil, por supuesto, que está esta canción, es un referente, ¿no? Pero bueno, espero que puedan. Ok. Ahí estoy. Perdón. Estoy teniendo un poco de problemillas con mi micrófono otra vez. ¡No! Ya, perdónenme. Estoy aquí acomodando algunas cosas que me parece que se me están complicando. Pero bueno, voy a tratar de enfocarme en el contenido y espero que me escuchen. Regresamos después de escuchar esta rola de Imagining Game de Banda Domar. Y que esta canción yo la elegí porque es una canción que me recomendó una amiga que es brasileña, por supuesto, que vivió en Río y que vive en Belo Horizonte, me parece también, y que ella me dijo que esta era una de sus canciones favoritas y que la escuchara. Yo la escuché y me parece que es una muy buena canción, que es algo mucho más diferente, porque por supuesto estamos acostumbrados a escuchar al Bossa Nova, de Brasil. Y pues escuchar algo diferente o algo distinto nos suena muchas ocasiones como algo que no nos puede ser tan familiar, ¿no? Y entonces me parece que el que podamos escuchar algo mucho más prendidito como lo que vamos a escuchar en este momento, pues me parece que es una buena opción. Entonces vámonos con esta canción de Los Hermanos Opento. Estamos en Resistencia Radio, Oídos Libres. Posso ouvir o vento passar, assistir a onda bater, mas o estrago que faz, a vida é curta pra ver. Eu pensei que quando eu que les haya gustado. La verdad es que perdonen por el lapso de hace unos momentos. Me llegó por ahí algún mensaje de un buen amigo que me dijo que dejara de fumarla si no la controlaba porque se me va el avión. Me parece que es un buen comentario. Me parece que es acertado, pero también me parece que estoy en algunas cosas aquí haciendo un poco de malabares con la conexión y el micrófono y mis audífonos, que no los puedo escuchar bien, no me escucho bien, y pensé que había problemas con la conexión, pero ya me dijeron que no, que yo me escucho perfecto. Entonces, bueno, seguimos, ¿no? Pues déjenme compartirles que yo hace unos meses me iba a ir a Brasil. Pero lamentablemente por la situación de la pandemia, pues tuvimos que postergar el viaje. Y ahora ya no sé si quiero regresar o quiero ir a Brasil, porque como ya lo sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, Brasil está dentro de los primeros países con más contagiados de COVID. Y me parece también que es una consecuencia del gobierno. El gobierno hace unos cuantos meses, no, me parece que son 3 meses, se declaró en quiebra, por lo tanto levantaron la cuarentena y decidieron abrir las puertas al turismo. Pero bueno, eso también trae como consecuencia, pues por supuesto, muchísimos contagios, ¿no? Entonces, pues espero que pueda ir algún día allí con nuestros amigos de Río de Janeiro, que espero estar en julio del próximo año. Para los que me conocen, bueno, saben que me dedico a correr maratones, y estaré corriendo el maratón de Río de Janeiro el próximo año, si el COVID me lo permite, ¿no? Porque ahora pareciera que todo depende del COVID. Y bueno, también hace un momento se me olvidó de mencionarles que también en la página de Resistencia Radio tenemos también nueva imagen, y estamos a punto de cumplir 10 años también. Bueno, yo apenas llevo poquito aquí en la Resistencia, espero durar los 10 años, ¿por qué no? Pero espero poder durar mucho tiempo más. Oídos libres. Vámonos con la siguiente rolilla. ¡Aush! Este es un reguecito sabrosón. Se llama Campo Minado, de Coquetel Acapulco. Reggae brasileño aquí en la Resistencia. Disfruten. Sofria. ¿Qué les pareció este reggae brasileño? Bastante bueno, ¿no? Yo escuché, la verdad, me aventé bastantes playlists de música brasileña. Hay unas que lamentablemente no creo que cumplan con las con el estatus de la calidad. Pero creo que a mí me parece que el idioma es el que le da como ese toque, ese realce, ¿no? Me parece que es, o sea, la música es buena, pero el idioma siempre influye bastante. Y me parece que el idioma portugués es maravilloso, maravilloso. No sé portugués. Pero yo soy de nascimento, de coração. Muito obrigado. Espero que hayan disfrutado este reggae. Y también les digo y les quiero hacer la propuesta de que se abran a escuchar este tipo de música, la música brasileña, no necesariamente el reggae, puede ser cualquier tipo de género. Me parece que tiene bastantes propuestas interesantes. También estuve escuchando ska, lamentablemente no pude poner ska, pero en un ratito van a escuchar un par de rolitas bastante buenas. Vámonos porque se nos come el tiempo, vámonos con la siguiente canción que me pidió mi padre. Esta canción es para él, se llama Madalena, seguramente muchos lo conocen, interpreta Elis Regina. Regresamos aquí al Artefacto Live, no se vayan. Espero hayan disfrutado bastante de este programa, de esta música brasileña que me parece que es bastante buena, el reggae, el rock. Y vamos a despedirnos de este programa con una canción que me pareció que es muy parecida a la entrada de Los Años Maravillosos y que también tiene un toque como de Janis Joplin, pero imagínenselo en portugués. Entonces, es bastante buena. Vamos a retirarnos con esta rola. Pero no sin antes decirles que nos sigan en nuestras redes sociales otra vez. En Twitter, recuerden, nos encuentran como @resistmx. En Facebook como Resistencia Radio.